Hola a todos, yo soy DJ Karen y iniciamos con el programa de Thirst Track en español. Espero que todos hayan tenido un buen día hoy y hoy les traigo 11 lindas canciones para que les escuchen. La primera canción es de Accidente, Madrid 2011. Accidente es una banda española de punk rock liderada por mujeres. La segunda canción es de Suave, No More. Suave es una banda de rock y jazz fusión de Alemania con miembros de Alemania, Noruega, Chile y España. Mezclan concerts rap de MC Zazman en sus canciones. Y la tercera canción es de Victor Pez, By the Light. Victor Pez es un cantautor y guitarrista de México que actualmente llama THCO Country su hogar. Su música es New Age de inspiración indígena. La cuarta canción tenemos es de Triple Música, I'll Hold You. La quinta canción es de Cefo, Mayo 23. Cefo es un cantautor y guitarrista de Madrid, España, que actualmente reside en Austin, Texas. La sexta canción es de Pardon Me Sir, Red Lips. Pardon Me Sir es una banda de punk rock liderada por mujeres de Los Ángeles, California. Luces vibrantes iluminan cartones de vivienda y el invierno está al caer. Amor y vómito comparten bares, discotecas, los cajeros tienen sed. En mi vida No more hurt, no more pain, no more sorrow. Only positive thoughts for tomorrow. No more cry, no more blood for the money. No more peace that just kill for the honey. No más dolor, no más penas ni sufrimientos. No más mentiras ni engaño y falsos cuentos. La vida es dura y tenemos que ser duros. Pa' poder salir adelante que romper el muro. Al oscuro le tememos, la ignorancia es el veneno que a gente humilde está matándola y no sé por qué. El que tiene quiere más, vive tranquilo y en paz. Si tiene tanto dinero, porque ayuda no es capaz. Sangre por dinero, dinero por sangre. Jóvenes mueren por creerse las que mafiantes. Sus mentes lavadas, sus almas ensuciadas por un par de monedas que sus barrigas llenaban yo. Dinero por sangre. Sangre por dinero, dinero por sangre. Por dinero, dinero. Pero mira, observa bien. Abre tus oídos, friend. Solo quiero que este mensaje te quede grabado en la sien. Mira, ya son tantos que hoy enterrado están. Lágrimas de sangre caen por los que hoy descansan en paz. Paz. No more hearts that just beat for corruption. Corruption. No more failing, cause we have the option. The option. No more night that just swallow the cries. See the pain that is in maldad, inconsciencia, corrupción, apariencia, mentirosos que aparentan ser lo que no son. Perdónalo, Señor, ya nuestros corazones para que no reine el récord. Oh, siento que pasa el tiempo y la sonrisa se las lleva el viento. El dolor, la angustia, el sufrimiento que cada día llevamos por dentro. Yeah. The more that we choose them, they win. The more that we fight them, they win. The more that we curse them, they win. The more that we hate them, they win. No. 5 canciones más, pero primero terminamos con los anuncios. El coronavirus está una vez más en aumento. Lamentablemente, Estados Unidos ha superado recientemente 1 millón de muertes por COVID. Manténganse sanos y sigan usando un cubrebocas. Continúen con la distancia social y eviten las grandes reuniones, especialmente en interiores. Las elecciones de medio término se llevarán a cabo este año. Asegúrese de estar registrado para votar y saber cómo y dónde votar en su estado. Visite www.rockthevote.org para obtener más información. Asegurémonos de que todos los que son elegibles para votar puedan votar. Dile a tu senador que luche contra la supresión de votantes. Puede llamar a su senador a través de la centralita del Capitolio al 202-224-3121. Continúen manteniendo al pueblo de Ucrania en sus corazones y mentes. Este año, Build a Better Planet celebrará su 10º aniversario con un concierto de rock y jazz de 2 días que estará disponible para todos en línea. El evento será por donación y todas las ganancias ayudarán a apoyar a la gente de Ucrania. Estén atentos a los detalles en nuestra página de Facebook y en el Instagram de Build a Better Planet. Y por último, del 12 al 14 de agosto, una delegación de damas de Build a Better Planet asistirá a la Convención de Mujeres, parte de la Marcha de Mujeres, The Women's March, en Houston, Texas. A la luz de las recientes decisiones de la Corte Suprema, Build a Better Planet se compromete a luchar por los derechos de las mujeres, las personas marginadas, los niños que deberían estar seguros en las escuelas y nuestra madre tierra. Y tenemos una canción de Le Parody, El Agua es Clara. Le Parody son un dúo de España. Tocan electrónica eléctrica y música experimental, instrumentos incluidos como la trompa y el ukulele. Una canción de Rigos, Amores y Razones. Rigos es un cantante colombiano que actualmente reside en la ciudad de Nueva York. También a Mr. Sánchez, Mañana. Mr. Sanchez es una banda de rock de España. Y la última canción de Alejandro Filio, Aunque no estás. Alejandro Filio es un cantautor y guitarrista de México. llena de miedos. Hay miedos que nos hacen incompletos. Hay deseos que nos quitan la razón. Hay razones que nos hieren el corazón. Estela de luz al pasar. Hay amores de años que apaga una brisa ligera al llegar. Amores y razones. Amores completos.

Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Únanse a nosotros el próximo mes para otro episodio de Third Track en Español.